Hola, ¿qué tal, Parche amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de la Parche Radio. Los saluda su amiga Eli Martin. Y esta emisión es una emisión muy, muy especial porque estamos de fiesta. Estamos celebrando a dos de nuestras muy queridas bichas, a David y a Tino, por sus respectivos cumpleaños, que David lo está celebrando precisamente el día de hoy y Tino lo estará celebrando el próximo lunes. Así que, ¿qué les parece si comenzamos con esta fiesta? Los invitamos a que se vengan aquí a la Parche Radio, que se vengan al chat y nos hagan saber sus comentarios, nos envíen sus saludos, sus felicitaciones. Por aquí las estaremos leyendo. Así que, ¿qué les parece si yo los dejo con más música? En el aire,

Tu nariz, tus ojos verdes como el mar. Sueño con ver una vez más tu pelo largo, tu nariz, tus ojos verdes como el mar. Esperaré con ansiedad hasta que seas más mayor, para invitarte a pasear a un rico helado de limón. Y los domingos ya verás que en tu portal te esperaré. Corazón hará tic-tac cuando te vuelva yo a mirar. No sé por qué, no sé por qué. Mi corazón hará tic-tac cuando te vuelva yo a mirar. No sé por qué, no sé por qué. Mi corazón hará tic-tac cuando te vuelva yo a mirar. No sé por qué, no sé por qué. Mi corazón hará tic-tac cuando te vuelva yo a mirar. No sé por qué. No sé por qué. Hola, soy Frank de Parchís. Y nada, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la Parchís Radio que apoyáis desde internet y desde todos los sitios al grupo Parchís. Un beso muy fuerte. Sabéis que os queremos mucho. Que os añoramos, nada más seguir apoyando la Parchís Radio. Un besote muy fuerte. Bueno, estamos haciendo otro pequeño break y quiero aprovechar para saludar y dar la bienvenida a nuestro chico verde casi patentado, que también es uno de los locutores de aquí del Parchís Radio y que, bueno, había estado un poquito ausente. Que bueno, ahora, aunque no está en la emisión, está aquí en el chat participando con nosotros. Y bueno, pues desde aquí le damos la bienvenida. Esperemos que esto se repita muy, muy pronto. Y precisamente este evento, bueno, amerita que aunque esta sea una emisión muy roja y muy daduna, pues vamos a tener que darle la bienvenida al chico verde, como él se lo merece, ¿verdad? Entonces, ¿qué les parece si vamos a escuchar este tema? Que yo estoy seguro que a nuestro amigo José le va a gustar mucho. Así que vamos a seguir escuchando a Parchís. Mucho pensar, amigo mío, sé que te quiero, mas no me atrevo ni a saludarte al verte pasar. Si la timidez se fuera de viaje, tan solo un momento, tan solo un instante, podría mirar tus ojos de frente, decirte mil cosas sin tartamudear. Si la timidez fuera el equipaje que se abre y se cierra, tendría bastante. Ya no temblaría al verte de repente y darte la mano para pasear. Estoy aquí. sientas que soy para ti. Si la timidez se fuera de viaje, tan solo un momento, tan solo un instante, podría mirar tus ojos de frente, decirte mil cosas sin tartamudear. Tendría bastante, ya no temblaría al verte de repente y darte la mano para pasear. Ven a mis brazos, quiero que sientas que soy para ti. Quiero mandar un saludo muy, muy, muy, muy grande a todos nuestros amigos que escuchan y sintonizan la Parche Radio. Y desde aquí, pues, daros un beso muy grande y ojalá que nos podamos encontrar pronto, nos podamos ver y poder cantar las canciones que nos hacen felices y que nos gustan mucho. Un beso a todos y hasta siempre. Chao. Y bueno, quiero aprovechar este break para felicitar a los festejados de esta noche, a David y a Tino por su cumpleaños. Desde aquí, bueno, les envío un abrazo enorme, mis mejores deseos. De verdad que bueno, les deseamos muchísimos, muchísimos años más, que podamos seguir celebrándolos a través de este medio y por qué no algún día a lo mejor también celebrarlo junto con ustedes. Y bueno, pues nada más que

colegio. ¿Quieres participar con nosotros? Contáctanos a través de nuestro correo electrónico en parchirradio@gmail.com o conéctate a nuestro messenger parchirradio@hotmail.com. Queremos conocerte. ¿Lo estáis pasando bien? Como ya sabéis, hoy es una noche muy especial, pues estamos de celebración por los cumpleaños de nuestras queridas fichas, Tino y David. Venga, sigamos celebrándolo. Soy Frank de Parchís y nada, un saludo muy fuerte a todos los oyentes de la Parchi Radio que apoyáis desde internet y desde todos los sitios al grupo Parchís. Un beso muy fuerte, sabéis que os queremos mucho, que os añoramos. Nada más, seguir apoyando la Parchi Radio. Un besote muy fuerte. Bueno, y aquí estamos compartiendo las canciones de siempre de nuestros queridos Parchís, y quiero aprovechar para mandarle un beso muy muy muy grande a nuestro querido Dado, que el 23 es su cumpleaños y lo estamos celebrando todos juntos desde acá. Así que muy feliz cumpleaños, David, que todos tus proyectos se cumplan y que seas muy feliz. Un beso muy grande de Vivi de Argentina. Bueno, pero no es el único cumpleaños que tenemos este mes, ¿eh? Nuestra querida Ficha Roja, nuestro queridísimo Tino, también está cumpliendo años. Así que Tino, desde aquí te mando un beso muy grande. Vos sabes muy bien cuánto te quiero, cuánto te admiro y te respetamos. Y bueno, desearte que lo pases de lo mejor junto a tus seres queridos, que todos tus proyectos se hagan realidad. Y bueno, y que sepas que aquí, del otro lado, seguimos acordándonos de vos y de todos los momentos lindos que compartimos en la infancia y en la adolescencia. Así que Tino, que lo cumplas muy, muy, muy feliz. Te mando un beso muy, muy grande. Vivi de Argentina. De la fantasía, vamos en el tren de la alegría. Cruzamos todo el mundo en un momento, volamos tan deprisa como el viento. Somos ejércitos del alma, frutos y flores del amor. No miramos razas ni colores, unidos soñaremos y juntos cantaremos. Como han hecho nuestra hermosa ciudad. Oh, mamá, las calles son azules, rascacielos no hay. Oh, papá, mamá, vivimos en la calle la felicidad. Oh, papá, mamá, un sitio allí tendréis en nuestra hermosa ciudad. Ya no son aquellas. Blancanieves no tiene fortuna, pues hoy se masca chicle hasta en la luna. Los robots ya beben Coca-Cola, son los tiempos de la nueva ola. Esta vida pasa tan deprisa, se va a mi manera y el tiempo no te espera. Oh, mamá, te explico cómo han hecho nuestra hermosa ciudad. Un saludo a todos nuestros parchi amigos que nos están escuchando ahora mismo y en especial a Elena, Helen, Ana, Ilenia, Yolanda, Cerezade, Magali, Alexandra y Zaira. ¿Dónde diablos has escapado? Tú no sabes la que he armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, y así ya se la voy a decir. Que te cante ahí mi niño como gozo cuando guiña. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, ¿eh? Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente. ¿Quieres participar con nosotros? Contáctanos a través de nuestro correo electrónico en parchirradio@gmail.com o conéctate a nuestro messenger parchirradio@hotmail.com. Queremos conocerte. Bueno, estamos nuevamente aquí haciendo otro pequeño break, ya casi a punto de terminar la emisión. Y quiero aprovechar para saludar a todos, no solamente a las fichas, a Tino y a David, que están cumpliendo años en este mes, sino a todos los cumpleañeros, todos los parchizos que cumplen años en este mes de marzo y, bueno, en el día de hoy o en estos días muy cercanos. Bueno, por aquí una amiga nos dice que es su cumpleaños precisamente el día de hoy. Ella es Merit Anais y bueno, pues... muchas felicidades, Merit. Espero que la hayas pasado muy bonito. Y bueno, pues te voy a dejar con este tema. No sé si sea de tus favoritos, pero bueno, yo espero que sí, porque es de Parchís. Así que lo disfrutes. Te dejo con Ganador. Yo escucho la radio de los parchís. ¿Qué escucha la radio de los parchís? Él escucha la radio de los parchís. Nosotros escuchamos la radio de los parchís. ¿Vos escuchás la radio de los parchís? Y bueno, pues vamos a seguir escuchando música de parchís, pero vamos a escuchar una canción del cumpleañero de Tino, y esto es Vuela. Sentir sumergido en mi soledad, por las noches no puedo dormir, agobiado en esta gran ciudad, solo en mi habitación, mis proyectos pienso realizar y mis sueños serán realidad, mis problemas se acabarán, tengo que escapar. Esta gran oscuridad, tú vendrás también, juntos vamos a volar. Vuela con tu mente, sin deseo, libremente. Parchi Radio. Ya no me molestes más. Los buenos momentos están de vuelta. Estamos llegando al final del programa y solo queda recordaros que cualquier petición o sugerencia, lo que queráis comentar, podéis enviarlo a parchiradio@gmail.com. Y nada, despedirme hasta el próximo programa. Espero que lo hayáis disfrutado. Besos. ¿Quieres participar con nosotros? Contáctanos a través de nuestro correo electrónico en parchiradio@gmail.com o conéctate a nuestro messenger parchiradio@hotmail.com. Queremos conocerte. Y llegó el momento de despedirnos, no sin antes volverlos a invitar a que nos sigan por Twitter @parchiradio. También por Facebook, también nos pueden escribir a parchiradio@gmail.com y nos escuchamos la próxima. Hasta pronto. Suena alegremente un piano viejo tras la puerta. Y bueno, llegó al final, en esta emisión muy especial de cumpleaños, donde estuvimos recordando y celebrando el cumpleaños de nuestro querido David y de nuestro queridísimo Tino. Así que muchas gracias por habernos acompañado, por haber compartido esta emisión con nosotros. Les mando un beso muy grande y nos volvemos a encontrar. Bueno, como todo lo que tiene un principio, tiene un final, y desafortunadamente, bueno, pues llegó la hora de despedirnos, pero no sin antes agradecerles a todos su sintonía, ya sea que nos hayan escuchado en vivo, en la emisión en vivo, o bien se estén descargando esta emisión desde nuestra página. Y bueno, nada, decirles que los esperamos por aquí muy pronto, que nos da mucho gusto poder compartir con todos ustedes este pequeño espacio y poder recordar un poquito esa música que nos hacía, que nos hace, que nos seguirá haciendo felices. Y bueno, sobre todo poder compartir con ustedes este festejo. Nuevamente quiero enviarles un abrazo muy fuerte a David y Tino, los mejores deseos de cumpleaños, que se la pasen muy bonito, y bueno, pues a todos los que nos están escuchando, decirles que bueno, este no es un adiós para siempre, sino un hasta la vista, así que nos esperamos muy pronto, ya les estaremos avisando a través de nuestras redes sociales la fecha y la hora de nuestra próxima emisión. Y bueno, ¿qué les parece si ya para despedirnos los dejo con un tema más? Así que pues espero que lo disfruten y nos vemos muy pronto. Con el corazón lleno de ilusión, vamos. cara a Dios, lejos del dolor, somos cinco amigos.